Paradox. Doc, paradox, doc, paradox, doc, paradox, doc, paradox, doc, paradox, doc, paradox, doc, paradox, doc, paradox. Paradox, stop, paradox.